nos llueve me buscas. Solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón. Sabes que en el fondo tengo la razón. Y te soy sincera, no tengo que falar. Espero que entiendas, no voy a procurar. Y si no me invento, tenga tentación. Llegué y no lo pongo al cooperado. Hoy he dejado mi teléfono. Experiencia Producciones.